Y en estos días se conoció la información de que la Justicia Federal, la Cámara Federal, resolvió reabrir la causa en la que se investiga la participación del máximo líder del principal gremio de la construcción, la Unión Obrera de la Construcción, Gerardo Martínez, como colaborador de la dictadura, agente civil de inteligencia del Batallón 601. Había sido archivada la causa por el juez Ariel Lijo, pero las organizaciones de derechos humanos y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, que presentaron la denuncia y apelaron, lograron que se reabriera el caso. Y estamos en contacto justamente con el principal dirigente del CITRAIC, Víctor Grossi. Hola Víctor, ¿cómo le va? Buenos días. Pepe Frutos de Farco lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿cómo toman esta decisión de la justicia de reabrir este caso que había sido archivado? Sí, bueno, nosotros apelamos a la Justicia Federal, a la Sala 1, que lo pasó a la Sala 2. Tuvimos la audiencia pública el 19 de diciembre, pero nosotros estábamos convencido de que había sido aberrante el cierre y el archivo de la acusación sobre Gerardo Martínez, porque en realidad no se había tomado ninguna medida, no se nos había permitido ver el expediente y en realidad la única medida que se tomó del legajo de Gerardo Martínez, surgen cinco jefes del Batallón 601, habían citado de los cinco hay uno que murió, habían citado al que murió, y por supuesto ahí dieron los argumentos, y aparte los argumentos erróneos de las fechas, de cuándo ingresó y de cuándo salió, que nosotros sabemos fehacientemente que no es lo que figuraba en el expediente. Así que, bueno, lo tomamos como un paso más hacia ahora se realice las investigaciones, se nos permita presentar pruebas y orientar para que definitivamente se sepa cuál fue el accionar de él, no solo como Gerardo Martínez, sino como Gabriel Antonio Mancilla en la zona 4 del Batallón 601 dentro del área gremial, ¿no? O sea, nosotros cuando presentamos, con la poca información que teníamos, hablábamos de los hechos desaparecidos de la construcción. Pero en realidad, luego nos fue llegando más información y su ámbito de funcionamiento era la zona 4, que es toda la zona norte, que llega hasta Pilar, y que él reportaba en el destacamento del 601 de Campo de Mayo, donde no solo era un lugar de reunión de información, sino también era un centro clandestino de detención. Así que, bueno, ahora con esta posibilidad que nos da la sala con un fallo contundente, donde el hijo en 24 horas resolvió el archivo de esta causa a pedido del fiscal Dilelo, que no había hecho, no había tomado absolutamente ninguna medida, nos pone nuevamente en camino de que se sepa exactamente quién es el que dirige los destinos de los trabajadores de la industria de la construcción, que jamás fue trabajador de la construcción, y que culmina con este proceso de patotas, violencia, muerte, salarios de hambre y explotación, trabajo en negro, etcétera, que es lo que hoy significa esta institución en absoluta descomposición, ¿no? ¿Qué es lo que está confirmado, además de que es real el dato confirmado de que el que figura en la lista como Gerardo Martínez, con el número de documento de Gerardo Martínez, es el actual líder de la UOCRA? ¿Qué otra cosa está confirmada en el expediente? En el expediente está confirmado, parte del legajo, porque los microfilm los archivos secretos del Batallón 601 son muy difíciles de imprimir, así que el hijo había tomado parte del legajo, que nosotros hemos tenido acceso, y ahí se confirma de que, por ejemplo, un conocido coronel del batallón 601, quizá no conocido para la gente, pero sí para todo lo que fue la represión nacional e internacional, que es Roberto Edgardo Bordillo, lo conoce desde el 76. Su incorporación con el alias de Gabriel Antonio Mancilla, eso también está comprobado. Su participación en la zona 4 también está comprobado. Y su desvinculación con posibilidad de volverse a vincular en el año 84. Todo esto que le estoy diciendo está comprobado en el expediente. O sea que él estuvo como agente civil de inteligencia, es decir, colaborador de la dictadura desde el 76 al 84. Figura blanqueado en el año 77. Pero como nosotros decimos, ese trabajo no se consigue por el diario, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos elementos que ahora nos toca, cuando nos toque presentar, de que efectivamente, desde muy joven, debido a la participación de su tío en el batallón 601, estuvo encuadrado dentro de ese batallón, ¿no? Y es difícil que no haya tenido nada que ver siendo agente civil de inteligencia, que era algo secreto. Claro, pero bueno, esto es lo que ahora hay que analizar, porque hay algunos secuestros donde las personas muy ligadas a él figuran, ¿no es cierto? Entonces, esto es una labor que puede hacerlo la justicia y nosotros pidiendo los elementos que hacen falta que surjan en la causa, ¿no es cierto? Víctor Grossi, le agradecemos mucho el contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Días.